cerraron la puerta de su nueva casa. Y detrás de ellos quedaron las heridas, los dolores, las sangrías. Estaban listos para abrir un nuevo libro de su vida y reencontrarse a partir de cero. Punto final. Por fin. ¿Cómo me costó? ¡A brindar! Ningún motivo para brindar, ¿eh? ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¿Quién sos? Voy a llamar a la policía. ¿A la policía? ¿Y cómo me van a atrapar? Pero, ¿quién sos? ¿Dónde estás? ¿Cómo quién soy? Soy Alejandro, tu protagonista. Y estoy en tu novela. No tomo más. No tomo más. Tranquila, alma, tranquila. Pero no puede ser. ¿Me estaré volviendo loca? Vení. Sentate que quiero hablar un poco con vos. Para en mi vida me habló un personaje. No, pasa que ninguno tenía esta personalidad. Vos me hiciste así. Dale, sentate. Las cosas es que, mira, no me gusta el destino que me diste y tengo el carácter para enfrentarte y decírtelo. ¿Está diciendo? Eso, que no me gusta. Yo no me quería casar con Ingrid. Es buena piba, lo más buena de la historia, pero a mí en el fondo no me pasa nada con ella. Yo en verdad, a mí me gusta Ernesto. Pero Ernesto está felizmente casado. Sí, Ernesto. ¿Cuál hay? Eso es lo que vos querés creer, que está casado. ¿Y vos? Vos tenías. Siempre estuviste con mujeres. Porque me forzaste. Pero yo siento cosas por Ernesto. Quería intentarlo. Entre él y yo había. ¡Ay! ¡Fuego! ¿Entendés? ¡Ah! No lo había visto entre ustedes. Era. Otra de tus tantas negaciones. A ver, espera. Para un poquito. Pongamos algo en claro. Acá la autora soy yo. No se trata de lo que ustedes quieren. Linda autora. Y eso que siempre repetís en tus clases, crear un personaje es darle vida propia, es lo que decís. Bueno, es una manera de decir. Bueno, yo te estoy diciendo lo que quiero en mi vida propia. Y quiero estar con Ernesto. Imposible. La novela está terminada. Tendría que reescribir toda la historia, si no. ¿Y? ¿Se puede cambiar? ¿O sos homofóbica? Oh, querido, nada que ver. Simplemente, nunca se me ocurrió que no quería contar una historia de amor entre dos hombres. Yo quería contar esta historia. Trabajé mucho. Mira, en mi opinión está llena de clichés, de prejuicios. Atrasa un poco. Para un poquito, ¿eh? Para un poquito porque te estás pasando. Ay, son todos iguales. ¿Qué quieres decir? Los escritores son todos iguales. Desde Shakespeare en adelante, y vos no sos la excepción. Ay, por favor, mira, no digas pavadas. ¿Ahora vas a cuestionar a Shakespeare? Pavadas. ¿Alguien le preguntó a Julieta si quería suicidarse? Ustedes matan, enamoran, desenamoran. Total, es fácil. No ponen el cuerpo. Es uno el que lo sufre. Y cada vez que te leen, te volvés a matar, volvés a enamorarte, te vuelven a engañar. Además, te advierto que en esta novela varios están disconformes. ¿Ah, sí? Mirá vos. No me digas, querido, esto es ridículo. La mucama. ¿Qué quiere la mucama? ¿Un protagónico? No, pero está molesta con eso de que la culpen del robo. Ella es una chica honrada. Yo ya lo sé. Sé que es honrada. Pero esto es ficción. Ficción. La ficción debe ser verosímil, ¿o no? Claro, claro. Entonces, estás naturalizando una situación injusta. Que la que roba es la mucama. Pensalo. Puede ser. Pero en este caso, en esta historia... ¿Y los Meji? ¿Los sobrinos de Carla? ¿Siempre los mandan a dormir? Ellos quieren jugar. Son chicos. Sí, sí, está bien, pero... Espera un momento. Mucama, robo... Revisar Meji... ¿Qué más? Y lo del maltrato, por ejemplo. ¿Qué? El marido de Carla que la maltrata. Eso es violencia de género. Y nadie hace nada. Nadie interviene, nadie denuncia. Es una porquería. No le pega, la humilla poco. Sí, pero... A ver... Es una radiografía de la sociedad. No quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que pasa, pero... Sí, pero si pones en esa situación es para algo. Tenés que tomar una posición. El libro lo van a leer muchas mujeres. Te van a destrozar. Sí, bueno. Deja que lo piense. Y hay más, ¿eh? Otra cosa, un detalle. Cuando pones al linchera de la esquina vestido con ropas oscuras, es un error. ¿Ahora también me vas a decir que tengo que vestir a mis personajes? Mirá. Pensá, el que se viste con ropa de otros, se viste con cualquier color, la ropa que deja la gente. No siempre es oscura esa ropa. Mirá vos, te hubiera pedido que escribas vos cuando no se me ocurría nada. Bueno, no te enojes, vos me hiciste así, después de todo, yo soy tu creación. Vos, querido, te pareces más al delegado gremial de los personajes. Sí, algo así. Y una última cosita. Nada importante, pero ya que estamos... Cuando me describís, ¿me podés hacer un poco más alto? Y sacarme ese aire desgarbado, eso me pesa un poco. Si tenés un problema con tu autoimagen, yo no voy a hacerme cargo de eso, ¿eh? Ocupate vos. Bueno, está bien. Perdón, me extralimité. Lo importante es que yo quiero otro destino. Anda, que es tarde. ¿Pero viste que no es tan malo escuchar? Te escuché y te dije que lo voy a pensar. Ahora, si sos tan amable, volvé a tu mundo, que yo voy a cerrar el archivo. Por el momento sí, pero yo sé que me vas a dar la vida que merezco. Chao. Ay, a ver. ¿Desea guardar los cambios? ¿Deseo guardar los cambios?